¿Qué tal? Buen día. Buen día, Vamos Hernán. con un resumen de lo que pasó anoche. Se realizó, como estaba anunciado, esta reunión, de alguna manera de lanzamiento de una segunda etapa de la campaña de la izquierda en Montevideo. Unidad Popular reunió a sus candidatos a los municipios, los alcaldes, con el candidato a la intendencia de Montevideo, Eduardo Rubio. Estuvieron prácticamente todos, faltó el candidato del municipio E, que es Sergio Sabaté, por razones de salud, y se está confirmando la candidatura del municipio D, que falta. Ya hay una propuesta, pero bueno, se espera confirmar en estas horas. Vamos a hacer un rápido repaso en estos minutos de lo que fue participaron los candidatos y algunos integrantes de sus equipos de suplentes o candidatos a concejales. Estuvo presente también el maestro historiador Gonzalo Abella, de la dirección de Unidad Popular, que fuera candidato a la presidencia. Gustavo López, que integra también el coordinador y es el coordinador de la campaña de las municipales a nivel de Montevideo. Vamos a comenzar por la intervención, haciendo una muestra pequeña de las distintas intervenciones de los candidatos. Esto se hizo en el local central del 26 de marzo, allá en Durazno y Paraguay. Nuestro compañero aquí de casa, José Luis Vázquez, que es el candidato a alcalde por el municipio A, parte de lo que decía José Luis anoche en esta reunión. El municipio A es un municipio enorme, grande, con muchos habitantes y con muchos problemas sociales y también de todo tipo. Cuando hablamos de problemas en el municipio, 300.000 personas casi, el cerro, es La Teja, es Belvedere, Tres Ombúes, Pueblo Victoria, Paso Molino, el Prado Norte, la zona rural, la zona de playas, además de El Cerro y su multiplicidad de barrios, que tiene cantidad de barrios. Yo creo que tenemos 300.000 y pico de personas en todo el municipio, más allá que oficialmente se hable de 215, 220.000, creo que 300.000 personas podemos tener en todo el municipio A. Nos rodea, uno se da vuelta así y ve el agua que tenemos, los límites, el arroyo Miguelete, en el Prado, pero después tenemos el Santa Lucía, el río de la Plata y la bahía de Montevideo como límites del municipio A. Y tenemos una enorme cantidad de problemas. Chiquilines que abandonan la escuela, jóvenes que abandonan el liceo o la escuela industrial, adultos que les falta empleo y faltan fuentes de empleo, porque en el municipio A siempre hubo fuentes de empleo, ahora no las hay. Entonces, falta el empleo, pero falta la fuente de empleo en el municipio también. Entonces, allí es donde se empiezan a generar todos los problemas. Los chiquilines, decíamos que abandonan la escuela, pero también tienen problemas serios, muy serios, de alimentación. Tienen problemas de talla, de peso, déficit en la atención. Los que van todavía a la escuela tienen déficit de atención. Eso, todo producto de la poca, mala o regular alimentación que tienen los chiquilines. Todo eso genera un gran problema de futuro, porque es un problema que tenemos hoy, pero es un problema que tenemos en el futuro también. Entonces, tenemos la falta de empleo, pero tenemos también en el municipio, en todo el municipio, hay una industria del crimen. No hay empleo, pero sí hay una industria del crimen. Una industria del crimen que da trabajo. Hay mucha gente que trabaja de eso. Y te lo dicen, vos hablas con ellos. Yo vivo en el barrio de La Paloma. En el barrio de La Paloma estoy rodeado de gente que te dice, voy a trabajar y se dedica a algo que no es legal. Y te dicen que van a trabajar. Entonces, es una realidad que tenemos. Está todo. Bueno, esto es parte, estamos resumiendo, ¿no? Lo que decía, candidato al municipio A, el Cerro, de barrios aledaños, La Teja, en fin, José Luis Vázquez, hablando en la reunión de anoche. Después José Luis decía sobre el final de su intervención, hablando a la militancia de Unidad Popular, tenemos que estar convencidos que la única propuesta de izquierda, también a nivel de estas instancias departamentales y municipales, es de la Unidad Popular. Vamos a escuchar, no estamos siguiendo un orden estrictamente, a Mikael Dikmarch, candidato, joven, abogado, candidato por Unidad Popular al municipio C, parte también de lo que decía anoche en este encuentro. Nuevamente, como se decía, esta situación de esta doble crisis económica y a la vez sanitaria, fruto de la pandemia, donde, como compañeros recién citaban, han surgido elementos muy importantes de lucha y resistencia y organización popular, como han sido las ollas populares. Yo sé que varios compañeros de la Unión Popular y otros compañeros de la lucha también han forjado y han llevado un largo tiempo, que en nuestro municipio no ha sido excepto de eso. Tanto hay ejemplos en varios barrios como La Guada, el barrio Jacinto Vera, donde se han organizado compañeros, también en lo que es sociales de distintos lugares, se han movilizado también en el municipio C ante esta situación realmente extrema que denunció y nada más exteriorizó una situación económica muy frágil y que terminó nuevamente demostrando que la necesidad de comer un plato de comida no estaba garantizada por el anterior gobierno y que ahora es mucho más. Y que lo que hizo esta crisis fue exponer esa situación. A pesar de las instancias y gente de empresas y privados que quisieron gestionar la pobreza de una manera, o sea, la gente y deben también organizarse. Creo que eso es un germen que nosotros tenemos que tomar y ver y aprender. También en un contexto muy, muy difícil desde la pandemia, donde tuvimos la ley de urgente consideración como un tema muy fuerte también, y que va a afectar también la realidad de los vecinos y los trabajadores, no solamente por la ley que se aprueba ahí, pero nuevamente un germen, esta ley reaccionaria y antipopular de este gobierno de la derecha y de la ultraderecha, de la calle Pou, que ya está mostrando para quién va a gobernar, los intereses para quién. Nuevamente, se dio la calle la resistencia popular, con las movilizaciones que hubo contra la ley de urgente consideración, tanto en mayo como la de la semana pasada, que fueron las movilizaciones más grandes contra la ley de urgente consideración, y que fueron totalmente independientes y con gente combativa y con muchos jóvenes. Creo que esos son aspectos que tenemos que remarcar y también a tener en cuenta para futuras luchas, como van a ser los consejos de salario y van a ser lucha presupuestal también. Pero de estas situaciones tenemos que aprender, porque ahora nos sumergimos en lo que es la campaña electoral, en lo que es la lucha municipal, y ahí tenemos que tomar estas experiencias y trasladar y hablar con los vecinos, con las vecinas, y con ellos a escuchar sus experiencias de lucha, como creo que mis compañeros están enumerando, de las múltiples realidades muy diversas y las problemáticas que las que venimos enumerando solamente se trasladan a esas situaciones, y que la Unidad Popular tiene una respuesta para ellos, tiene un programa, tiene una propuesta para ir, y a la vez una herramienta de lucha también. Creo que eso es lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta para este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un programa y trasladándolo obviamente a lo que pasa en el municipio C, pero tenemos elementos para, junto a los trabajos y con el pueblo, de llevar esta propuesta. Por ejemplo, en un primer punto fundamental, ¿de dónde sacan los recursos? Se preguntará la Unión Popular, bueno, plantea cosas, pero ¿dónde salen los recursos? Bueno, nuestro programa plantea, en un primer punto sobre fundamental, como el tema de la reforma tributaria, plantea, bueno, vamos a sacar el que tiene más. En un rápido repaso, que bueno, quedará también por escuchar en otros momentos, porque a las 10 tenemos previsto otra entrevista en vivo aquí en estudios. Vamos a escuchar parte de lo que decía otro joven candidato por el municipio G, zona Sayago, Peñarol, Lezica y tantas otras, de los más grandes, ¿no?, que tiene la capital del país. Candidato por Unidad Popular, Paolo Picardi, hablaba anoche así en esta reunión de presentación de los candidatos a las alcaldías. El municipio tiene una parte, o la mayor parte rural, un 76% del municipio es rural, un 5% es suburbano y un 19% urbano. El 98% de la población se concentra en la zona suburbana y urbana, y solo un 2% en la parte rural. Tenemos dos comunales, el 12 y el 13, y tenemos actualmente 10 asentamientos en el municipio. Hay en la parte, dentro de sus habitantes, hay mucha heterogeneidad, es decir, tenemos gente con gran poder adquisitivo y personas que se encuentran en estado vulnerable económicamente hablando. Formamos parte del Montevideo olvidado, ese que habla Eduardo Rubio y que habló el Topo más o menos. Somos esa parte que municipalmente a veces mucha gente desconoce. En cuanto a cómo tocó la pandemia el barrio, los barrios, fueron los trabajadores que salieron con múltiples ollas populares a asegurarle el plato de comida o intentar por lo menos que las familias más vulnerables logren tener algo para comer en las noches. A lo largo de todo el municipio se multiplicaron las ollas, hoy quedan menos, pero son a pulmón de los vecinos y los trabajadores. Fueron ellos los que asumieron esa responsabilidad. Dijimos que teníamos 10 asentamientos, entonces una de las propuestas que se nos ocurría ahí por esa zona, ese es un relevamiento de viviendas que no estén ocupadas, de terrenos que estén baldíos y fábricas que están abandonadas, para buscar terrenos e impulsar nuevamente el plan de vivienda popular, que es sumamente necesario para los trabajadores, para generarles una vivienda digna al trabajador y no los realojos que han hecho en los que se le da vivienda precaria y los han escondido en las zonas suburbanas del municipio, que son viviendas, como dice también Eduardo, de pobres para pobres. Ese relevamiento también nos permite encontrar lugares donde se pueden armar espacios públicos, porque si bien el municipio ha crecido, tiene 160.000 personas hoy, en cuanto ha crecido por más en los asentamientos y un poco menos con cooperativas, los espacios públicos no han sido tomados en cuenta por la Intendencia. Por eso proponemos espacios públicos en el que se encuentre un área destinada al deporte, a las actividades deportivas, un área destinada a la parte cultural, que haya un área de esparcimiento con biblioteca y que se pueda brindar apoyo estudiantil. También tenemos un problema con el transporte, que creo que eso es en toda la capital, pero lo vemos acentuado en nuestro municipio, dado que los periodos de tiempo en el viaje son más largos que en otras zonas de Montevideo. Por ejemplo, si te tomás un ómnibus en Colón y querés llegar al centro, no tenés menos de una hora, y el que va sentado es privilegiado. Y sobre la hora pico, ya es que te pare el ómnibus, sos privilegiado, porque las frecuencias son escasas. Entonces pedimos mayor frecuencia y crear líneas también dentro del municipio, para crear también conectividad dentro del municipio. Por ejemplo, hay escuelas como la 155 y el Liceo 44, que son de doble turno, que están en Melilla, que el transporte es muy escaso. Y si hoy en día queremos estar, por ejemplo, en el barrio Peñarol, llegar a Melilla o a Santa Lucía, que están dentro del municipio nuestro, no tenemos menos de 2 horas, e incluso tenemos que salir del municipio para llegar ahí. Nos haría falta conectividad dentro del barrio. Dado que, por ejemplo, en Melilla hay muchos productores que venden sus frutas y verduras a precio de costo. Bueno, ahí estábamos con una parte también del candidato al municipio G por Unidad Popular, Paolo Picardi, con una muestra también de lo que hicieron todos los candidatos, que es, de alguna manera, resumir propuestas que se han elaborado a nivel de la militancia, el diálogo con los vecinos, y que se sigue trabajando en eso en cada uno de los 8 municipios de Montevideo. Una parte, nos van a quedar otros, bueno, Miguel Agüero, candidato por el municipio B, que estuvo ayer con nosotros aquí, Julio Serpa del municipio F, que también estuvo hace pocos días. Vamos a escuchar una parte para terminar de Alejandro Lloritz, de candidato por el municipio CH, que hablaba también anoche, y nos falta también parte de la intervención de cierre del candidato a la intendencia, de Eduardo Rubio, candidato a la comuna capitalina. En otros espacios seguiremos repasando esto. Además, bueno, esto va a estar en las redes en la tarde de Unidad Popular. Vamos a escuchar parte de lo que decía Alejandro Lloris, candidato del municipio CH. Una canción que dice: el municipio CH es un municipio, por sobre todo, densamente poblado, hay mucha gente, por tanto también hay características muy disímiles, y en un momento de crisis como el que empezó a golpear en estos últimos meses, las situaciones que atraviesan los vecinos evidentemente son muy variadas. Pero como una idea general que nosotros queremos trasladar acá, por el orden alfabético, nos tocó escuchar recién compañeros del A, del B, del C, pero todavía faltan el D, el E, el F, el G. Entonces, nunca más claro, capaz con el informe que nosotros traemos, de que hay un Montevideo para arriba de Avenida Italia y un Montevideo para abajo de Avenida Italia. Más allá de las situaciones concretas de una cantidad de vecinos, lo que nosotros relevamos es que incluso en la cuestión comercial, en los negocios, donde hay mucho, además de grandes extensiones y demás, también hay pequeños negocios familiares que se desarrollan así, no vieron afectado grandemente su actividad. Sí los ingresos, sí las dificultades para pagar los tributos, como todo, allí ya hay instalada desde hace años una crisis comercial, digamos, cantidad de negocios que toda la vida estuvieron activos, hoy están los locales cerrados, duran poco, pero eso no es de esta crisis y de esta pandemia. Cuando viene una situación tan particular como esta, los servicios no están desafectados en la zona, los negocios no han cerrado, no han visto reducida su actividad, porque en general la gente ha conservado sus trabajos, sus ingresos, más allá de estar en seguro de paro, de tener ver afectada la actividad, pero esa es una realidad que general, que la hemos visto, y ayer conversando con la agrupación nos parecía que era importante poner el centro allí. Nosotros salimos a una campaña pensando en una ciudad más justa, más solidaria, más integradora. Entonces, desde ese punto de vista, también a nosotros nos interesa escuchar, y bien que lo conocemos por la actividad personal también de los compañeros de la agrupación, las realidades tremendas que se están viviendo en la ciudad y que no suceden en nuestro municipio. Incluso, que creo que debe ser el único municipio de Montevideo que, si bien capaz que no son las zonas más ricas de la ciudad, es la que en su conjunto está menos afectada. Después está el municipio E, por ejemplo, pero tiene una parte sur y una parte norte. No es el caso del municipio CH. Eso, por lo menos, nuestro municipio CH es un municipio... Bueno, va a haber más tiempo después, sí, obvio, queda más material. Pero antes de irnos a la pausa, les decimos que nos acaban de mandar a la radio desde Durazno unas fotos de una bebé recién nacida. Dice: buen día, la agrupación Durazno tiene nueva futura integrante militante. Antes de ayer nació Paz, hija de los compañeros Eloísa Báez y Michael Irrazábal. Una belleza, Paz. Y tenemos, también nos mandan las fotos de lo que están trabajando, imprimiendo, haciendo, ¿cómo se llama estas cosas en plastillera? Sí, columneras o lo que sea. trabajando allí de Unidad Popular de la lista 326. Les mandamos muchas felicitaciones. Y llamaba, Ángeles, atendí la llamada de Orlando de Tacuarembó, el estalinista, dijo que te lo conoces así, Orlando el estalinista, dijo así, que mandaba un abrazo a toda la radio. Muy bien.